¡Qué sabor! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bri, bri! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Todos así! A ver, Osmar, Osmar, Osmar. No sé qué tengo que hacer para conquistarte y estar contigo. Yo te deseo, mujer, desde aquel momento cuando te vi. Camino por las nubes, delirando por tu amor. Te miro y me vuelvo tan loco por vos. Loco, no sé por qué me pongo loco cuando te veo. Loco, cuando la veo.